bullying y violencia, varios hechos remecen a la sociedad duraznense. Para los peluditos de Durazno, las próximas castraciones tienen fecha fijada. El presidente del INAU abrió seminario en el Centro Cultural Teatro Español. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Un gusto conectarnos por acá. Así suena agosto, un mes que avanza hacia la noche de la nostalgia. En Durazno tendrá múltiples bailes y cena shows. Seguramente has tomado nota de las que ya hemos comentado. Si no, mañana vamos a repasarlas. Con este fondo de Olivia Newton-John, que voló alto este lunes a los 73 años, tras luchar contra el cáncer durante 30, nos vamos a los hechos locales. Un podcast de Durazno Digital para entrar a un mundo de voces y sonidos. En los últimos días han tomado estado público a través de diversos medios de prensa varios episodios que preocupan a la sociedad duraznense, tanto de la ciudad como del interior. A las diversas burlas y amenazas sufridas por una adolescente en el liceo número 3 días pasados, que movilizó a su familia y quedó en manos de las autoridades, se sumó un caso de agresión en el polo tecnológico, que terminó con una persona lesionada y luego dada de alta. Por este hecho, un joven de 17 años fue denunciado ante fiscalía y luego suspendido de la institución educativa hasta que se aclare lo sucedido. Por otra parte, en la ciudad del Carmen, el pasado fin de semana, una doctora sufrió hostigamiento verbal por parte de una persona que llevó un familiar para su atención. La supuesta demora de la profesional dio lugar a una queja que subió muchísimo de tono, tanto que un vidrio de la puerta terminó dañado. ACE radicó la denuncia en la comisaría cuarta, que derivó el episodio a la fiscalía. 24/7. Mañana retoma sus intervenciones el equipo que castra canes y coloca chips. Luego de recorrer localidades y CIBs, los veterinarios y sus colaboradores retomarán el trabajo. En Pueblo Centenario, este miércoles 10 de agosto, atenderá la veterinaria Andrea Sarabia. Vale recordar que la prestación es totalmente gratuita. El martes 16 están previstas castraciones en el CIB Varona con el doctor Mario Quintero, quien también realizará el servicio el jueves 18 en Sarandí del Yí. Para finalizar, el viernes 26 en Feliciano, la tarea estará a cargo de Andrea Sarabia. Se aconseja seguir el protocolo sanitario y los siguientes requisitos: 12 horas de ayuno total. Perras que tuvieron crías deben tener 2 meses de haber parido. Llevar manta, collar y correa. 24/7. Es mucho lo que el país se juega en lo que tiene que ver con las políticas de familia. Este lunes empezó en Durazno el seminario Reinventando los procesos de intervención familiar en estos nuevos tiempos, que seguirá hasta el 12 de agosto en diferentes salas de la ciudad. En la inauguración estuvo el presidente del INAU, doctor Pablo Abdala. Un número importante de profesionales y docentes se anotaron y se actualizarán en varios temas: familias y adolescencia, familias y violencias, salud mental, pobreza, viviendas, educación, trabajo, abuso sexual y consumo problemático de sustancias. Según el comunicado del INAU, recibido en la redacción de Durazno Digital, se propone realizar en la ciudad, para todos los equipos institucionales y organizacionales que trabajen en el departamento de Durazno, una jornada de apertura común, que fue el 8 de agosto, y 4 jornadas más seguidas con diversos tópicos. Pueden ampliar en video y en texto en la sección Actualidad de El Portal de Noticias. En las políticas de infancia y de adolescencia. Por ahora es todo. Este episodio también está disponible en Telegram. Busca Durazno Digital 24/7 y dale play. Hasta mañana. 24/7. Un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.